Bueno, primero repito el ejemplo, aunque sea muy típico, ¿vale? Hola, soy Alex y estoy haciendo una prueba de voz para colaborar en el proyecto de traducción y localización al castellano del videojuego Broken Sword 2.5. Bueno, ya me habéis oído, me estáis escuchando ahora mismo. Sé que no tengo una voz muy dobladora ni muy potente, pero bueno, hago lo que puedo y ya está. Tengo 15 años. Espero intentar colaborar porque me gustaría colaborar con esto porque me encanta. Encima, ya estoy jugando al juego, pero está, claro, la voz es en alemán y traducido en inglés, pero claro, así no me entero mucho, aunque sepa inglés algo. Pero bueno, me gustaría que dar mi voz a cualquier de los personajes, me da igual. Hombre, ni Nico, porque a mí no me saldrá francés. Pero bueno, George Stobart tampoco, porque he visto voces muy buenas, así que la mía, nada. Cual sea, pero tener algo de papel y tener mi colaboración en el juego. Bueno, ya no me enrollo más y me voy, ¿vale? Adiós.